¿qué mandamiento es el primero de todos? Y lo que viene a decir Jesús es el amor a Dios y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Nos podemos preguntar, cuando vamos de vacaciones, a lo mejor al extranjero, a lo mejor a la playa, y llega el domingo, llega un día de precepto, ¿realmente en ese día lo organizamos todo de forma que este mandamiento se cumpla? O más bien, muchos cristianos dicen, bueno, si puedo, si tal, si ya veremos, a ver si encuentro algo. No es el hambre de decir, voy lo primero de todo a honrar a Dios. Y después tengo todo el día para divertirme, para descansar, para hacer lo que sea. Cuando voy al cine, que a veces hay películas como ahora, que ha salido esta de los Borgia, o antes el Código Da Vinci o tal, pongo este mandamiento por encima de todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y podríamos así ir repasando nuestra vida. Después hay mucha gente que dice, sí, yo Dios lo primero. Pero después en los actos no lo vemos por ningún lado. Siempre que hay que elegir entre Dios o una cosa torcida, Dios es el que es postergado. Eso suele ser lo normal. Entre mucha gente que dice ser cristiana, ya no digo los que no lo son, esos ya ni los cuento. Hay muchas, muchas elecciones en que demostramos de verdad si Dios es lo más importante o no es lo más importante. Y, por lo tanto, estas cosas no son pequeñas. Si se las hiciéramos a cualquier persona normal, esa persona nos diría, nuestra amistad ha acabado. Es que es esto, es eso otro, es esto de más aquí, es esto de más allá. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a no hacer nada que implique el más mínimo sacrificio por Dios. Ya no digamos el comer carne cuando es viernes de cuaresma. Si salimos a otra casa, no se hundiría el mundo por decir, no, perdona, yo del segundo plato tomaré solo la guarnición porque es viernes de cuaresma. No pasa nada. No es ninguna ofensa a la persona. Lo entenderá. Esta persona es cristiana, elige cumplir la ley. Si no lo entiende, más vale no ser amigos de esa persona. Si no lo entiende, lo primero es Dios. Y la segunda parte, el amor al prójimo. Hay personas que a lo mejor hacen muchas cosas religiosas, puede decir cosas religiosas, y después a un prójimo determinado le tratan muy mal. ¿Cómo será el amor a Dios de esa persona? Lo uno debe llevar a lo otro. Si no se logra eso, el amor al prójimo, es que estamos haciendo mal lo primero. Lo uno debe llevar a lo otro. Si tratamos mal a alguien, ¿cómo estamos amando a Dios? Y siempre que tratamos mal a alguien, pensamos, se lo merece. A lo mejor no. A lo mejor no. Debemos examinarnos. Debemos desconfiar un poco de nosotros mismos. Ejercicio muy bueno, el que no creamos que tenemos siempre la verdad. Es un ejercicio que flexibiliza el alma. No nos damos cuenta, pero tendemos a volvernos rígidos todos. No hay mejor benefactor que aquel que nos diga nuestros defectos, que aquel que nos diga tienes que examinarte en esto que creo que lo haces mal, que nos lo diga con tranquilidad, claro, no con un enfado, no en mitad de una riña, que nos diga es que eres tal cosa, claro, entonces nos cerramos. Pero si alguien nos lo dice con tranquilidad, sin que esté enfadado, como un acto de amistad, ese es nuestro mejor benefactor, sin duda alguna. Pero eso es rarísimo. La gente que nos dice las cosas malas lo dice poseídos por el furor de la rabia y no ven bien. Cuando se hacen así las cosas no se ven bien y tampoco vale, claro, tampoco vale. Así que el resumen de todo esto es: siempre que se nos da a elegir entre algo de Dios u otras cosas, hagamos la elección justa, que es que Dios también es un ser personal y le duele que no le escojamos a él. Y segundo, el prójimo. El amor a Dios se manifiesta siempre en el amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, no hay amor de Dios, o lo hay pequeño, pobre, mínimo. Y en este amor al prójimo tratemos de ayudar al que está cerca y al que está lejos, que hay medios también para que podamos nosotros, todos los que estamos aquí, ayudar no solamente a los que tenemos en la familia o las amistades o el pueblo, sino también tenemos el poder de poder ayudar a gente que está a miles de kilómetros, a gente que no conocemos pero que necesita nuestra ayuda. Así que ambos mandamientos deberíamos repasarlos, hacer examen de conciencia y mejorar. Debemos mejorar todos. Debemos decir, quizás doy por supuesto que ama a Dios sobre todas las cosas. Quizás doy por supuesto que ya ayuda al prójimo todo lo que puedo. Quizás si me viera con los ojos de Dios, diría ni lo uno ni lo otro. Muy poco de lo uno, muy poco de lo otro. Y todos los que estamos aquí podríamos realmente vivir la vida bajo estos dos mandamientos, que en realidad son uno solo. Son uno solo. Y acabo también con un consejo que a mí me sirve de mucho. Cuando alguna vez me viene en mi labor sacerdotal, sobre todo yo que recibo pues muchas personas por la mañana en la otra parroquia, y viene alguien que es verdaderamente pesado, verdaderamente maleducado, exigiendo, siempre hay un pensamiento que me ayuda a tratarlo muy bien, y el pensamiento es: Jesús está como disfrazado de esta persona para probarlo. Jesús se me presenta bajo este cuerpo, bajo esta cara, bajo esta voz, para ver cómo reacciona. Esto me vino por primera vez cuando leí la vida de Santa Catalina de Siena, y ella ayudaba mucho a los pobres, y un día se le presentó un pobre que no hacía más que exigirle, y el pobre iba desnudo, así que le dio ropa y se quejaba de toda la ropa, que esto no le gustaba, que esto tal, y también necesitaría guantes, y la pobre mujer, de lo poco que tenía, pues le dio lo que pudo, y aún así se fue pues un poco enfadado de que eso era todo lo que tenía. Y aquella noche, en su oración, se le presentó a Jesús vestido con esas prendas, y le dijo eso, que él estaba detrás de ese pobre. Pensadlo siempre cuando os encontréis con alguien que sea difícil, decir, detrás de él, de esta persona, está Jesús como escondido, como vestido de este ser humano que me resulta tan desagradable. Y con esto ya lograréis el secreto para ser amables, bondadosos, caritativos con todo el mundo. Nada más, que cada uno repase estos mandamientos y le saque brillo en el interior de su alma. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso.